Thank you.

Alegría dentro de mi ser, te la transmitiría con todo placer. Solo guía sin pensarlo y ven, cambiaría tu forma de ver. Su aroma de perfume huele a caramelo, mirada me domina y solo me congelo. Ella es la princesa del castillo hielo. Yo soy un príncipe llamado forastero. No soy de acá, pero con su mirar fiero me va a dejar ciego. No soy de acá, pero oh. Ya me dijo, vamos con vista al mar. No te vas a sentir muy mal. Siento tu cuerpo por todo lugar. Tu corazón se roba, tu corazón se roba. Tengo alegría. Dentro de mi ser, te la transmitiría con todo placer. Solo un guía sin pensarlo y ven, cambiaría tu forma de ver. Solo un man de perfume huele a caramelo. Oh. Thank you.